Domingo a la mañana en Nacional Rock, y este programa se llama Fuera de Contexto. Y Fuera de Contexto, quisimos empezar hoy con alguien que nos dejó hace unas semanas, el Zabalero, José Carvajal, un tipo imposible de encasillar y que en los últimos años, con su estampa, con sus largos pelos blancos al viento, con su poesía, con su anarquía al vivir, al trabajar, al pensar, al actuar, dejó una obra realmente muy interesante que uno a simple vista la puede relacionar con el folclore, con las canciones del candombe más tradicional, de ciertas chamarritas también, y sin embargo encuentra en su vasta obra un trabajo como el que escuchábamos recién, el bailongo de Alcazotro, del argentino Higinio Mena. Higinio Mena, un personaje muy poco conocido aquí en nuestro país, y sin embargo un argentino que escribió, que tuvo un puñado de canciones compuestas por él muy interesantes sobre ciertos aspectos, a veces prostibularios, de la noche, pintando personajes, canciones que hizo Higinio Mena, canciones como películas. Higinio Mena, un poeta y un compositor comprometido también con su tiempo y con su historia, y que murió en el exilio, y que en el exilio también trabó relación con el Zabalero, y desde entonces el Zabalero siempre, hasta sus últimos conciertos, incluyó algunas canciones de Higinio Mena, como esta, el bailongo de Alcazotro. Es más, grabó un disco entero con canciones de Higinio Mena, y el título de este trabajo es Entre Putas y Ladrones. Pero bueno, queríamos empezar así, distinto, este Fuera de Contexto en la Nacional Rock, porque de eso se trata, un programa distinto, un Fuera de Contexto, un domingo a esta hora de noviembre. ¿Qué estarán haciendo ustedes? No se han dormido todavía, recién se despiertan, están ahí y de repente aparece la 93.7 Nacional Rock con algo distinto. Con algo distinto, porque hoy vamos a tener la presencia de distintas voces, de distintos sonidos, de distintos contextos también. Algo que tiene como característico el Zabalero es su modo de cantar, de frasear una voz casi grave al decir, y a veces podríamos relacionar estas voces graves, ¿no? Cantantes con voces graves. Como para empezar el Fuera de Contexto de hoy, a ver, se me ocurre que también podríamos incluir a este. Ahí viene el cacique marihuano, sonriendo sin saber cómo llegó a la ciudad. Solo lleva un taparrabos y la manada se le pega, creyendo que es algún chamán. Y hay un sol del carajo, hay un sol del carajo, hay un sol del carajo, hay un sol. Mientras ve pasar los autos en una esquina de Lugano, una voz le grita Rastaman. La manada corta mambo, lo rodea y lo está internando con todo el rollo existencial. Y hay un sol del carajo, hay un sol del carajo, hay un sol del carajo, hay un sol. Hay un sol del carajo, hay un sol del carajo, hay un sol del carajo, hay un sol. Tienen acorralado y el cacique solo está pensando en escapar de la ciudad.

el Fuera de Contexto en Nacional Rock, El Resto de Mis Días, era la canción que escuchábamos de Javier Calamaro con David Lebón, Qué linda versión, y sí, hoy en el Fuera de Contexto, en la primera parte, tendremos mucho del gran Javier Calamaro, un tipo que conocemos, un tipo cercano, un tipo que trabaja y que aborda la música desde distintas miradas y siempre encuentra algo nuevo. Fuera de Contexto, @radionacional.gov.ar es nuestra dirección de correo electrónico, el email de este programa que hacemos los Corol los domingos de 9 a 10 de la mañana. Fuera de Contexto, @radionacional.gov.ar. Esta Nacional Rock, que además de escuchar por 93.7, 93.7 en FM, puedes escuchar desde cualquier parte del mundo en internet, www.radionacional.gov.ar. Ahí buscas el link de la Nacional Rock, la etiquetita de la 93.7, y estés donde estés, vas a poder disfrutar de una radio con una programación realmente muy interesante. Seguimos en este Fuera de Contexto. Seguimos hasta las 10 de la mañana los Corol en este domingo de noviembre. Por ahora, con más de Javier Calamaro, un amigo de la casa. Déjame entrar. Tengo miedo afuera del caparazón que oculta mi fragilidad. Voy a apagar mi lucidez, preferiría no dudar y pido asilo bajo tu piel. Llegando al filo del amor, te entrego mi fragilidad. Me faltaría un pedazo si no estás, porque estoy condenado a vos. Sos mi segunda mitad. Aprendo la lección y puedo hacer todo al revés. Qué estupidez dejarte ir. Llegando al filo del amor, me arrastro, me encierro, me dejo caer. Llegando al filo del amor, entrego mi fragilidad. Me faltaría un pedazo si no estás, porque estoy condenado a vos. Sos mi segunda mitad. como si la mañana del domingo estuviera un viernes a la noche. Fuera de contexto. Más diferente de lo que hubieses imaginado. Sueño con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Blandas transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oh. La mato y aparece una mayor. Oh, oh, oh. Con mucho más infierno en digestión. Esta al fin me engulle. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Oh, oh, oh. Mm, la mato y aparece una mayor. Impresionante este cover, ¿no? Javier Canamaro, Sueño con Serpientes, Spoon Man, Sueño con Serpientes, clásico de Silvio Rodríguez, versionado incluso por artistas como Mercedes Sosa, y en esta versión muy interesante que hace Javier Canamaro y que hoy tenemos acá en este Fuera de Contexto. Nacional Rock 93.7, domingos de 9 a 10 de la mañana, este es el espacio donde los Corol jugamos, encontramos, descubrimos, redescubrimos la música que anda por ahí en la vuelta y que tenemos ganas de compartir con ustedes. Hay tiempo para una más de Calamaro, o en este caso de los Calamaro juntitos, Javier y Andrés. Después viene una pequeña tanda y luego una segunda parte de este Fuera de Contexto con mucha más música, con mucha más radio, con mucho más de los Corol. No se vayan porque lo mejor siempre está por venir. Ahora sí, Javier y Andrés Calamaro, ya que de Calamaros se trata, la tanda y más Fuera de Contexto. Veces me olvido del sol cayendo en el mar, de gritar, de llorar, tantas veces me olvido, sigo pensando en qué vendrá. Mejor no pensar en el paso del tiempo, una sola duda me puede matar. No pido un consejo ni quiero el remedio, porque ya no tengo nada que curar. Este es el tiempo y es el